gente pasea contenta. No existen llamas sin sabores. Hay flores radiantes hermosas y de todos los colores. La la la. Parece mentira que existan peleas en otros lugares. Aquí todo es paz y alegría. Qué bonito que está el día. La, la, la. Que sigan los días bonitos, con flores, con paz y alegría. Que haya amor en el mundo, y que reine cada día. La, la, la. Queridos amiguitos, ¿habrá algo más precioso que la paz y la alegría? ¿Habrá algo más hermoso que un parque lleno de flores y vosotros jugando en él? ¿Habrá algo más bonito que un día bonito? Niños, aprovechemos cada instante las cosas bellas que la vida nos da. Te has puesto romántico y sentimental, pero me has emocionado. Gracias, gracias. ¡Pepe! Muchas gracias. ¡Pepe! ¿Pero qué pasa, cara? ¿A quién llaman? Están llamando a Pepe. ¿Pero a qué Pepe? ¡A Pepe Fe! ¿Pero quién es Pepe Fe, hombre? ¡El sobrino de la tía Blasa! Ah, ¿pero será posible, Gaby, no conocer a Pepe Fe? ¡No! Fofó, hazme el favor, cántale la historia a Gaby de Pepe trae la escoba.